baila, vamos. Con un vaso de cerveza, mátame esta tristeza, así como tú mataste a mi pobre corazón. Para la banda de Colonia.